entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno es su mirada. Buenas tardes, estamos en otra edición de nuestro programa A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, y se me acabó el aire. Estamos acá con los compañeros en nuestro programa 115, y nos decía al principio Pedro Aznar en su carta de amor urgente a las tierras de mis hermanos: todos hemos celebrado tu despertar, querido Chile. Y después el Tata Barahona nos decía: no le entregues el poder. Justamente porque en el programa de hoy vamos a hablar de la nueva constitución de Chile. Así que bueno, vamos a presentar a los compañeros y empezamos este desalambrar. ¿Qué tal, Germán Leyes? ¿Qué haces, son Fernando? Bueno, total, hoy es día de censo, así que están permitidos equivocarse. Todos los equívocos. Mientras no me censen dos veces. Bueno, un gusto estar aquí en este frío día de censo. De frío censo también. De frío censo. Muy desabrido, sí. El censo. Sí, sí, sí. No ha habido como... Con gusto a poco. Sí. Y bueno. Así que bueno, ya lo superamos, así que pasamos a otra etapa. Y también... Abordando este tema tan interesante que es la presentación del borrador de la nueva constitución para Chile, que indudablemente genera mucha expectativa, no solo para el pueblo chileno, sino para todos los pueblos latinoamericanos. Muy bien. También está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andas, Alfredo? Bien. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a los compañeros. Bueno, vamos por el 115. Así se ha dicho. Bueno, la vía de comunicación con la mosquitera, nos pueden llamar al 261... 746-5759. Estamos hasta las 21 horas. Muy bien. Y también nos acompañan en el estudio Ricardo y Anabela Croce, Gaby Perulán, y en los controles nuestro querido Nico, que todos los miércoles nos acompaña. Y bueno, empezamos con el resumen informativo, ahí elaborado por Gabriela Perulán y en la voz de Ricardo Croce. Lo escuchamos. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. México. AMLO recibió a Comisión de Estados Unidos para hablar sobre exclusión de países en la Cumbre de las Américas. A pocas semanas de realizarse la novena cumbre, varios países niegan su participación debido a la exclusión del foro continental de líderes de naciones con las que Estados Unidos tiene diferencias políticas, tales como Cuba, Venezuela y Nicaragua. México es uno de ellos. Debido a esto, el gobierno estadounidense envió una comisión que trabaja en la organización del evento al Palacio Nacional para dialogar con el presidente López Obrador. El mandatario mexicano ratificó que si no se alcanza el acuerdo de una convocatoria amplia, no irá a la cumbre. No obstante, señaló, suceda lo que suceda, de todas formas, México va a estar presente. Va a estar nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Para López Obrador, es necesario buscar realmente la unidad de América y ya es tiempo de los hechos. Hechos, no palabras. Colombia. Informe registra 179 hechos violentos con 222 víctimas en el marco de la campaña electoral. La Fundación Paz y Reconciliación ha hecho un continuo seguimiento a las elecciones desde que comenzó lo que se conoce como el año electoral, el 13 de marzo del año 2021. Desde entonces ha reportado más de 179 hechos violentos, que han dejado alrededor de 222 víctimas, sea de muerte, heridas, amenazadas, entre otras. Marzo, mes en el que se desarrollaron las elecciones del Congreso, ha sido hasta el momento el mes más violento de toda la justa electoral. Se reportaron 39 víctimas, una cifra que supera con creces los meses anteriores. Y es que el mes con más víctimas hasta el momento había sido el de febrero del 2022 con 26. La organización llamó la atención debido a que la violencia ha continuado incluso llegando al extremo del asesinato de tres exalcaldes en las regiones de Cuenca, Antioquia y César. En este marco de violencia, el Pacto Histórico, a través de una carta firmada por más de 50 congresistas, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos garantías para la seguridad del candidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Chile. Convención publica el primer borrador de la nueva constitución. La redacción de la nueva constitución chilena entra en la recta final con la entrega del borrador a la Comisión de Armonización, uno de los últimos pasos del proceso que tuvo lugar este lunes. En paralelo a la armonización del texto, también trabajará la Comisión de Preámbulo, encargada de elaborar el texto que abre la Carta Magna, y la Comisión de Normas Transitorias, a cargo de los artículos transitorios necesarios para la transición entre una constitución y la otra. Posteriormente tendrá lugar las votaciones finales, que se podrían alargar hasta el 29 de junio, según el cronograma oficial, para presentar el texto a la ciudadanía el 4 de julio. En caso de aprobarse en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva constitución sustituirá a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet. Es preciso destacar que los artículos que conforman el borrador se encuentran orientados a aumentar los derechos sociales, crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, la corresponsabilidad de género, proteger el medio ambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas, que hasta ahora no habían sido incluidos en ningún proceso constituyente. Argentina. La Dirección de Migraciones impidió que una diputada venezolana entrara al país. La Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina impidió el ingreso al país a la diputada y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, María Iris Varela Rangel, después de constatar que estaba en vigencia desde el 2019 una prohibición de entrada y tránsito por el territorio nacional, informaron fuentes del Ministerio del Interior. La funcionaria venezolana tiene prohibición de ingreso y tránsito por el territorio nacional en virtud del acuerdo firmado durante la administración de Mauricio Macri y continúan estas restricciones al día de la fecha, señala la información. Migraciones consultó, estaba vigente y es el órgano de aplicación, dijo a Telam, un vocero del Ministerio del Interior. Según el listado, Varela Rangel es miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela. Además, fue ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y está acusada de corrupción y violación a los derechos humanos en su país, según Infobae. terminábamos de escuchar el resumen informativo elaborado por los compañeros del comité. Primero que todo vamos a mandar un saludo para Alejandra, que está enfermucha, Alejandra Royce, así que sí es. Que se recupere. Le vamos a mandar las buenas ondas para que se recupere prontamente. Muy bien. Bueno, escuchábamos el resumen informativo y entre bambalinas, como se dice, conversábamos acerca de esta negativa a entrar al país a la diputada venezolana María Inés Varela Rangel, que también es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Que venía a qué? ¿Se acuerdan alguien a qué venía? Parece que venía a participar junto con una delegación de venezolanos que estaban participando en la Feria del Libro y en otras actividades que estaban realizando acá en Argentina. Y bueno, y veíamos que no la dejan entrar porque le hicieron caso a una normativa que había del 19. Una normativa heredada de Macri. De don Mauricio Macri, y que todavía sigue vigente para el gobierno argentino, a pesar de que ya han transcurrido 3 años casi de que asumió Alberto Fernández, pero sin embargo la policía, inmigraciones, se siguen rigiendo por las normativas de prohibición hacia Venezuela que elaboró Macri. Exactamente, y nos sorprendía no solamente el silencio de las autoridades nacionales, sino el silencio de los medios de comunicación, ¿no?, de la Argentina. Claro, porque si esto no hubiera aparecido en los medios de comunicación de la derecha, los medios de comunicación hegemónicos, como Infobae, Clarín, La Nación, Los Andes de acá de Mendoza, no nos hubiéramos enterado de qué pasó. Sin embargo, a pesar de eso, la medios más progres o más abiertos o más diversos, como Página 12, Tiempo Argentino y otros, no han publicado la noticia, y la noticia es real, que sea una fake news, sino que se ha verificado que es una noticia real. Entonces cuesta entender las razones por las cuales, a no ser que haya mucha cola de paja, como se claro. dice como se dice en francés, que no publiquen esta noticia, que afecta realmente, para lo menos para los países más hermanos de la patria grande, la credibilidad de la política exterior del gobierno argentino, que ya está seriamente afectada por otras conductas bastante ambiguas. Bastante errática. Sí. Bueno, no tiene mucha garantía el canciller que tenemos. Ah, pero es muy bonito. Ah, bueno. Te está hablando de Cafiero. Que tuvo su auge al principio, ¿no? Pero por sí. Lo bonito nada más, pero que deja mucho que desear en la Cancillería, su sí, parece comportamiento. Parece que no lo puso en el gobierno por sus méritos políticos o militantes o su nivel intelectual, sino que hizo un casting para conseguir a alguien que impactara por sus bellos rasgos. Sí, entre el anterior ministro de Relaciones Exteriores y el actual. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Ya, pero marca una línea de actuación y una línea política hacia la patria grande. O sea, claro, si en esto, eso han coincidido. Claro, sí. Y si a esto le sumamos lo que, bueno, Fernández ha declarado que va a asistir a la cumbre de las Américas. Ajá. Reclamando que no tiene que ser excluyente, pero igual no ha planteado una postura más, un poco más firme en relación a eso, como lo ha hecho López Obrador o Luis Arce, claro. O la misma Xiomara Castro de Honduras, o los presidentes de los países o primeros ministros de los países caribeños. Así que es realmente preocupante. Bueno, esto va en consonancia también con algunos otros rasgos de la política interior. Tal cual. Bueno, entre el noticiero también está una de las noticias que vamos a desarrollar en los otros bloques, que tiene que ver con la nueva constitución de Chile y este primer borrador, y que se viene con toda una campaña, la derecha fuertemente activa, ¿no?, a no aprobarlo directamente. Sí, la campaña por el rechazo empezó antes que se presentara, incluso el borrador de la nueva constitución. No sé de qué se trata, pero no quiero. Claro, pero me pongo. Me opongo terminantemente. Eso rige no solo para la derecha, sino para algunos sectores de izquierda también. No sé ni me importa, pero me opongo por si acaso. Así que es importante que se hizo la presentación pública el lunes pasado en un acto en el norte de Chile, ciudad de Antofagasta, la afuera de Antofagasta, en un lugar histórico. Y bueno, son 499 artículos en este borrador, que ahora pasan a están trabajándolo en la Comisión de Armonización para, seguramente ahí se van a reducir la cantidad de artículos porque... No, se van a unificar. Por ahí hay unificaciones, se van a eliminar algunos que estén repetidos, etcétera. Y por eso vamos a conversar ahora con el convencional Marcos Barraza, que es convencional por el Partido Comunista de Chile. En el segundo gobierno de Bachelet fue ministro de Desarrollo Social y ha tenido una actuación bastante destacada en todo el proceso de la convención constitucional, así que vamos a tener la oportunidad de hablar con él sobre lo que ha significado poder escribir este borrador. Así, un proceso duro, permanentemente atacado por la derecha, boicoteado por el gobierno de Piñera y por los medios de comunicación, así que no ha sido fácil llegar hasta acá. Y estuve revisando algunos programas nuestros, ya que nosotros, desde que se produjo el estallido social en Chile en octubre del 2019, seguimos permanentemente el proceso chileno, así que tenemos bastante material como para reconstituir todo lo que ha sido este proceso tan significativo. Sí, varias veces se ha llamado a Chile y nos hemos estado informando. Hemos hablado con periodistas, con militantes sociales, con... Con el propio Jadwe. Con Jadwe, con Iracy Hassler, que en esa época era concejal, ahora es alcalde de la comuna de Santiago. Hemos hablado con algunos que fueron elegidos convencionales en su momento, etcétera. Así que tenemos un amplio panorama para reflejar lo que ha sido ese proceso dramático, pero también tan importante. Y tan participativo, ¿no? Claro. Que eso podría servir de modelo para países como, por ejemplo, hoy Perú, que le cuesta asumir y que uno de los pilares por los que ganó Castillo fue la reforma de la Constitución. Claro. Bueno, todavía no avanzan ni siquiera en la Asamblea a aprobarla. Sí, pero se le pusieron muchos condicionamientos a este proceso constituyente. Desde el acuerdo que se hizo en noviembre del 2019 por parte del gobierno y las principales fuerzas de la oposición de centroizquierda, socialdemócrata, y en la cual quedaron excluidos los movimientos sociales y algunos partidos de izquierda, surgió un marco normativo para el desarrollo de este proceso constitucional bastante restrictivo, pero a pesar de eso se logró romper varias de esas barreras y lograr un resultado como el que vamos a detallar un poco más adelante. Muy bien, y bueno, la otra noticia tenía que ver con Colombia, que en el otro bloque vamos a estar tratando con su proceso electoral y su proceso político, que es bastante violento y bastante paradigmático, ya que no los organismos internacionales no reflejan lo que está pasando en Colombia. Bueno, queríamos nosotros también aportar

Sí, claro que sí. Claro que sí. Democratizar, pues eso es parte de la Constitución, ¿no? La Constitución plantea una política democrática. Pues eso no es lo que, eso es lo que no hemos tenido en este país. Yo en reiteradas ocasiones he manifestado que aquí no hay democracia, y no hay democracia porque pues a la mayoría de los colombianos no les permite vivir en dignidad. Mire, hoy la gente está sufriendo porque ya los recursos económicos no le alcanzan para llevar al hogar la comida. Sí. Y eso tiene que ver con temas económicos, pero con temas políticos. Entonces yo creo que aquí estamos viendo de la resistencia al poder para lograr que la dignidad sea costumbre. Vamos a ir por el vivir sabroso, y sabemos que los colombianos esta vez no se van a dejar engañar de las injurias, de las mentiras, de los montajes, de los chantajes, de las manipulaciones que siempre se hacen en política. Cuando, si usted me dice que considera que es diferente democratizar a expropiar, ¿podrían democratizar qué, por ejemplo? ¿En qué están pensando cuando hablan del término democratizar? Bueno, yo creo que no lo decimos nosotros, lo dicen hoy organismos internacionales, que Colombia es un país de los más desiguales del planeta. ¿Sí? Y parte de esas desigualdades tiene que ver con la concentración, ¿sí?, exacerbada de la tenencia de la tierra. Democratizar implica, ¿sí?, fortalecer la productividad, y eso significa que quien tiene tierra, pues que la ponga a producir, y eso significa que los recursos del Estado se van a invertir en el campo, ¿sí?, que la gente campesina puede volver a sembrar su tierra. Y eso significa garantizar paz, porque no es posible fortalecer una producción en el campo, por ejemplo, de alimentos, que hoy es una necesidad, si no hay garantías de parte del Estado, si no hay vías. En muchos territorios la gente no tiene cómo movilizarse para sacar un producto. Por eso la coca tomó ventaja en muchos lugares de este país, porque hubo un abandono del Estado en términos de la distribución de los recursos. Producir es parte de los desafíos que tenemos, recuperar la producción nacional, y para mí lo fundamental hoy es recuperar la producción nacional en términos de la soberanía alimentaria, porque la gente está muriendo de hambre. Entonces, la figura, el término democratizar sería por un lado para tierras, estamos de acuerdo, ¿cierto? Para tierras, democratizar la economía, democratizar que a todo el mundo le lleguen los servicios básicos, esenciales, agua potable, que todo el mundo tenga acceso a educación. Y democratizar también pensiones, por ejemplo, que era la otra manera de aplicar el término democratizar. Bueno, eso no lo hemos dicho. Nosotros nunca hemos hablado de democratizar en términos de pensiones, ¿sí? Eso lo dicen ustedes. Creemos que lo que hay que garantizar es el acceso a que todos los mayores de ese país que han cotizado tengan derecho a una pensión, que se puedan pensionar. Eso no está pasando. Hay más de 3 millones de personas adultas que no tienen ni siquiera un subsidio pensional, reciben 80.000 pesos. Y lo que hemos planteado nosotros es que las personas, adultos mayores, reciban 500.000 pesos como subsidio, como una pensión, como media pensión, para que puedan vivir en dignidad. Doña Francia, no sé si usted ha escuchado las declaraciones de los líderes representantes de los fondos de pensiones que mencionan esa palabra, la expropiación, producto de la propuesta precisamente lanzada hace unas semanas por el candidato Petro, que tiene que ver con su reforma pensional, es decir, trasladar los aportes de muchos colombianos que en este momento están en los fondos privados de pensiones a un sistema público. A eso le llaman desde los fondos privados una expropiación. ¿Ustedes han cambiado en algo esta propuesta? Bueno, expropiación es lo que está haciendo el presidente. El presidente, precisamente cuando Petro salió a cuestionar cómo están usando los recursos del sistema privado, de que cotizan la gente en el sistema privado, cómo lo usan para construir obras, etcétera, etcétera, que terminan como el puente de Chirajara, el mismo presidente salió a darle la razón, porque el día siguiente salió a anunciar que que iban a hacer unas construcciones de infraestructura, sí, que iban a hacer unas construcciones de peajes con los fondos privados. Entonces, aquí quien le está apropiando las condiciones a los mayores para que puedan vivir en dignidad no es Petro. Escuchamos a Francia Márquez, candidata a vicepresidenta del Pacto Histórico ahí en Colombia. Y bastante claro, ¿no? Hablaba de lo que pasa en Colombia, en el país actual, que es un país, dice, de los más desiguales del planeta. Sí, y ahí vemos, por ejemplo, lo último que estuvo dando, por ejemplo, de lo que se llama pensiones allá, que es una limosna que le dan a la gente mayor, y el que están protestando lo de la AFJP allá, de los privados, que dicen que le van a expropiar a ellos su negocio, siendo que los que están expropiando a los futuros gente mayor son ellos, porque eso ya lo sabemos acá, como que un 60% quedaban para la empresa y los demás quedaban para una futura jubilación. Tal cual, eso ya lo hemos vivido. Claro, que no tenían, y que tienen un límite, 80 años más o menos, y ahí se te acaba la plata y se te acaba los beneficios. Tal cual, y me llamaba la atención esto que hablaba Francia Márquez, que hablaba del abandono del Estado, ha sido la causal de que la gente rural se haya dedicado al cultivo de la coca, ¿no? Que el cultivo de la coca también tiene que ver con la industria de la cocaína, con toda la mafia que hay en Colombia actual y que se mezcla con la política y se mezcla, bueno, con toda la violencia claro. Y en estos momentos electorales. Es un Estado que ha hecho un abandono selectivo, porque ha abandonado algunas funciones, justamente aquellas que pueden beneficiar a los sectores populares, a los desposeídos, a los excluidos, y se ha fortalecido en otras funciones, como las represivas, y para respaldar todos esos emprendimientos y trabajar en conjunto con los narcotraficantes y ayudar a la formación de los paramilitares, etcétera. Así que es un abandono de un Estado, no porque se haya olvidado, sino porque ha priorizado cumplir otras funciones con el fin de fortalecer ese modelo neoliberal salvaje a un extremo tal que se asemeja mucho a Chile en varios aspectos, tanto lo que ha hecho el Estado como también el proceso de lucha del pueblo colombiano en estos últimos años. Muy bien, estamos en línea ahí con nuestro amigo Alejandro de la colectividad colombiana de Mendoza para que nos cuente un poco este proceso electoral, cómo lo están viviendo desde acá. Y colega también. Y colega, sí, también tienen su programa de radio los días sábados a las 12:30, Voces de Latinoamérica. Así que bueno, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Hola, hola, buenas noches para todos. Hola, Alicia, hola, Germán, un gusto escucharlos. Un saludo fraterno para cada uno de los oyentes que está ahorita conectado con Desalambrar. Bueno, igualmente te saludamos a ti y a todas compañeras y compañeros de programa y de colectividad colombiana acá en Mendoza. Queríamos saber, el domingo 29 de mayo son las elecciones y acá en Mendoza también votan las colombianas y colombianos que residen en la provincia. Queríamos saber cómo viene, si hay algún clima preelectoral dentro de la colectividad, si se percibe alguna movida en ese plano. Claro que sí, Germán. Mira, tenemos las votaciones ahorita el 29 de mayo. Se está planteando que se van a realizar nuevamente en la municipalidad de Godoy Cruz, aunque todavía de parte del consulado no nos confirman. Todavía creemos profundamente que también es una forma de desestabilizar un poco este derecho democrático, Entonces, por eso también como que estamos ahí un poco desinformados por esa parte. Creeríamos que en esta semana que viene ya se va a dar punto claro de votación y los horarios para también poder acceder al derecho al voto. Queremos dejar en claro que también hay algunas falencias que tuvimos en las elecciones pasadas, varios testigos electorales no fueron después de estar confirmados. Entonces, como que fueron falencias que también nos incidieron un poco también en personas que venían de otros lugares a votar. Creo que fueron como 5 días antes de las votaciones nos dieron el barrio. Entonces, como que habían personas que venían de San Martín, de Rivadavia, de diferentes lugares de la región de Cuyo, y bueno, terminaban también ahí teniendo un poco de desconcierto, ¿no? Por no saber dónde era el lugar a votar con claridad desde un tiempo prudencial. Muy bien. Alejandro, contanos un poco la gente de Colombia actualmente, ¿entre qué opciones puede optar? Contanos, y recién escuchábamos un audio ahí de Francia Márquez, ¿qué representa el movimiento Pacto Histórico? Bueno, Alicia, el movimiento Pacto Histórico, en realidad como su nombre lo indica, es eso, el pactar, el poder empezar también a impulsar reformas de justicia social, derechos sociales, como lo son el derecho al trabajo, la educación, puesto que bueno, desde ahí también si no empezamos a luchar o a plantearnos desde estos derechos que son tan esenciales, particularmente hay una filosofía en el Pacto Histórico y es que la paz queda retórica o se volvería una paz un poco artificial, puesto que bueno, creemos fielmente que lo primordial que debemos hacer es luchar ahorita en Colombia por una reforma a la justicia social y derechos sociales. Otro tema que también es supremamente importante para el Pacto Histórico y para la Colombia humana es todo el tema ambiental, todo el tema, porque bueno, sabemos todo el tema eurocentrista que nos abarca también a Sudamérica, y entendemos también que hay que tener ciertos diálogos, ¿no?, mediáticos. Gustavo Petro lo que quiere hacer también es poder entablar relaciones con diferentes países, buscar formas también de otras tipos de energías, lo que es la energía eólica, la energía solar, empezar también a apoyar la producción, lo que mencionaba ahorita Francia Márquez en el audio. Ella hablaba de ampliar, de poder profundizar en la producción nacional como una revolución alimentaria. Eso es precisamente lo que quiere plantear Gustavo Petro, empezar a darle valor a la tierra, empezar a darle valor al campesino, empezar también a luchar porque el campesino pueda plantar sus propias semillas, empezar también a dejar un poco el extractivismo, lo que es el carbón, lo que es el petróleo. Sabemos que, bueno, una de las mayores minas de carbón del mundo, porque es del mundo, está en Colombia, que es el Cerrejón, que es una, es supremamente increíble todo el daño medioambiental que están teniendo en esa zona, el envenenamiento de los ríos, la muerte de los niños, están muriendo 7 niños diarios en La Guajira. Entonces Gustavo Petro lo que quiere hacer con la Colombia Humana y Francia Márquez también ahí apoyando firme el movimiento, es eso, es luchar por los derechos sociales, es luchar por derechos ambientales, es luchar por una vejez digna, es luchar por poder tener un país un poco más equitativo. Así que bueno, eso es prácticamente ahí un resumen de lo que quiere hacer el Pacto Histórico con estas elecciones, y que confiando en todo el proceso y todo lo que se está haciendo, lo vamos a lograr y vamos a llegar a la presidencia. Sí. Alejandro, uno de los problemas más visibles, por lo menos a nivel internacional, y que sufre en carne propia el pueblo colombiano, es el de la violencia. Después de décadas de una política de masacres, y ahora se ha sumado a las masacres perpetradas por las fuerzas estatales, ahora los paramilitares y las fuerzas del narcotráfico. ¿Cómo se piensa, qué planteo hay para afrontar ese verdadero drama que sufre el pueblo colombiano y que ha causado miles y miles de muertes y que ahora incluso en pleno proceso electoral ha significado la muerte de varias decenas de candidatas y candidatos, ¿no? Sí, ha sido terrible. Bueno, hace poco, el domingo pasado, tuvimos el asesinato de un líder social en la parte del Cauca, un líder medioambiental que estaba haciendo un trabajo súper fuerte, fue amenazado y posteriormente asesinado. En Colombia hay que dejar claro que la violencia ha sido sistemática, como tú lo mencionabas, Germán. Llevamos muchísimos años en una violencia y en un maltrato hacia la población que verdaderamente ya nadie quiere. Ahorita, en cuanto a violencia, sabemos que también este gobierno narcoparamilitar está usando mecanismos súper fuertes. Ahorita se está dando también todo un tema, hubo un paro armado hace unos días que duró aproximadamente 48 horas, uh-huh. donde bueno, en realidad eso me parece que fue una estrategia también de este gobierno. ¿Por qué? Porque querían judicializar a Otoniel, que él era el cabecilla o la cabeza principal del Golfo, del clan del Golfo, sí. Un clan que ha desplazado, ha generado muchísimas muertes, ha hecho muchísimo daño en diferentes sectores de Colombia. Bueno, este paro armado, como les mencionaba anteriormente, duró 48 horas, hubieron 178 vehículos incendiados, 8 heridos y 3 personas asesinadas. Ahorita lo que se está planteando en realidad, porque sabemos que fue una estrategia, lo extraditaron a Otoniel, pero verdaderamente con qué intención lo hicieron, qué profundidad tenían. Y creemos fielmente que era para que también no se dieran a conocer muchos procesos, personas que estaban también involucradas en todo este tema de violencia, narcotráfico y bueno, desplazamientos también en todas estas zonas, donde las víctimas lo que están pidiendo y lo que exigen es una reivindicación, es conocer la verdad por parte de este sujeto que sería Otoniel, pero el Estado, lavándose las manos, lo que hizo fue extraditarlo y poderse también ahí encubrir un poco. Así es. Bueno, nosotros vamos a poder participar en el proceso electoral en Mendoza como observadores internacionales, caso el comité participa a través de mi persona, ya que fue el único que se atrevió a anotarse en vista de las situaciones de violencia. Ninguno de los demás tenía seguro de vida, así que me anoté yo. Te hicimos una vaquita para un chaleco antibalas y te mandamos. Mañana tenemos una capacitación de 2 horas que incluye cómo huir en caso de ataque sorpresa. Así bueno, que ahí siempre hay en la lucha, Germán, agradecido siempre de corazón. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir el domingo 29 el desarrollo del proceso electoral acá en Mendoza. Esperamos que sea realmente un aporte el nuestro y no un estorbo. Así que... No, claro que no. La verdad que necesitamos ahorita mucha veeduría, mucho seguimiento, mucho apoyo también. Y agradecidos, estamos supremamente agradecidos también con la comunidad argentina por siempre estar atento, por permitirnos el espacio, el poder también visibilizar todas estas situaciones que de una u otra forma también nos atraviesan a nosotros acá en el exterior, así que reagradecidos de todo corazón, de verdad. Alejandro, ¿qué actividades han pensado ustedes como dentro del pacto histórico para las elecciones ahora el 29? Tienen al Alicia, ahorita estábamos pensando hacer una intervención en algunas plazas de acá de Mendoza, empezar también como a tener un poco de acercamiento con la población colombiana, que bueno, también hay veces como que las fechas o como que la información no está muy clara, no nos llega muy coherentemente acá a la Argentina. Entonces lo que queremos es hacer también ese acercamiento y poder visibilizar un poco todo lo que está pasando, el tema de las elecciones, el poder acercarnos a toda esta comunidad e incentivarlos a que verdaderamente se tomen el derecho al voto, el poder nosotros como protagonistas activos colombianos en el exterior, también poder ahí ayudar y dar una manito a este gran cambio que se viene para Colombia y que lo anhelamos todos, la verdad. Así que prontamente se van a venir actividades, vamos a estar también por ahí publicando en redes, avisando también en el programa Voces Latinoamérica, ustedes también les vamos a pedir el favor de la difusión, y bueno, se van a venir ahí unas actividades antes de las elecciones, Jalisco. Bueno, contá con el comité también para difundir y ayudar en este proceso. Así es. Bueno, muchas gracias, Alejo, y nos estamos comunicando. Por supuesto que el sábado los estaremos escuchando en ese muy buen programa que están haciendo, sábados de 12 a 14, también por La Mosquitera. Perfecto, agradecido con el equipo, agradecido por el espacio, y bueno, siempre hay un fan más de Salambrar. Y bueno, quería despedirme con este dato, que ahorita, según las encuestas Jan Haas, que son unas encuestas que están haciendo en Colombia, como teniendo ese acercamiento con la población, quería dejar en claro que Petro tiene un 40% de positivismo, a diferencia de Gutiérrez, que es el que lo sigue, con un 21%. Así que estamos muy animados, seguimos en pie de lucha por una patria grande unida, por una Latinoamérica unida, una Latinoamérica equitativa, y bueno, esperemos que Gustavo Petro llegue a la presidencia y logremos hacer tantas cosas buenas que queremos hacer por Colombia y por Latinoamérica en general. Gracias, Ale, un abrazo grande y saludo a todas las compañeras y compañeros. Gracias, Ale, cariños a todos. Muy bien, comenzamos con Ale, colombiano residente en Mendoza, que está participando activamente para las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Vamos a un tema musical y enseguida, en un ratito, volvemos, después de la tanda, con más A Desalambrar. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa.

Si tenés entre 13 años y 15 años, puedes brindar tu consentimiento en forma autónoma. En cambio, si esta práctica pasa por un procedimiento que implica un riesgo grave para tu vida o tu salud, será necesario tu consentimiento y la asistencia a un referente socioafectivo. Si tenés menos de 13 años, tenés que brindar tu consentimiento con la asistencia a un referente socioafectivo. El derecho a abortar es ley. En el 88.1 de tu dial estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del dial. Seguimos en el tercer bloque de A Desalambrar y vamos a abordar ahora el borrador y lo que está pasando en Chile con la nueva constitución. Así es, nueva constitución que se comenzó a escribir hace casi un año por parte de una convención constitucional elegida por voto popular y que significó un hito histórico en el desarrollo de la lucha popular chilena. Hoy la cantautora Cecilia Concha Laborde, muy conocida en Mendoza porque ha venido varias veces, muy amiga de Analía Garcetti y otras cantautoras de Latinoamérica, donde han tejido una verdadera red de cantautoras. Así es. Hoy escribía ella en su Facebook: la constituyente ha hecho su trabajo. Y como buena chilena o chileno, no han creído en ella. Le han hecho bullying, ha sido invisibilizada y mostrado solo sus errores o debilidades. Han chaqueteado su existencia. Si un término chileno, después traducimos. En todo caso. Han descalificado y ridiculizado su contribución. Sin recursos o con recursos a destiempo como para ponerle peso a su partida y apostar a su fallo. Ha trabajado no con la formación teórica ideal o con la expertise de algunos pocos, porque así es Chile, pero está cumpliendo su función con todas las dificultades, entregando en plazo, resolviendo los problemas creativamente, tomando iniciativas innovadoras, con rostros comunes, llevando la voz sin parafernalia. Y al resto nos toca hacer nuestra parte de la pega, informarnos, leer, preguntar, adquirir conocimiento para opinar. ¿Y estamos haciendo nuestra parte? Porque veo tanto opinólogo, opinóloga, con espacio en los medios de comunicación, haciendo show y diciendo tantas barbaridades y dándose tantos gustos baratos que nos pueden costar caro, que solo pienso, o nos tomamos en serio que depende de cada uno de nosotros el plebiscito de septiembre, o estamos farriándonos todos. Yo aquí, en medio de toda la locura en que está cada uno, estudiando. Ya veré cómo compartir algunos buenos archivos que me han llegado. Ese es el nivel de impacto que ha tenido el trabajo de la Convención Constitucional en los sectores más conscientes de la sociedad chilena, entre ellos muchos artistas que han participado activamente en este dramático proceso político y social, que no se inició en octubre del 2019, pero desde ahí tuvo un alcance generalizado y un alto impacto. No ahí solo se en vio Chile, la necesidad en toda Latinoamérica. Claro. Nosotros, como comité y como programa, en el programa número 16, A Desalambrar, que lo hicimos el 4 de septiembre del 2019, recordábamos que se cumplían 49 años del triunfo de la Unidad Popular, en las elecciones presidenciales con Salvador Allende como candidato. Además de rememorar los elementos principales de ese proceso social, político y cultural que condujeron al triunfo, incluidos algunos recuerdos personales, en ese momento estábamos con Nelson acá en el estudio, hicimos hincapié también en las tremendas provocaciones montadas por las derechas nacionales e internacionales, con la de Estados Unidos en primera línea, para tratar de impedir el triunfo de Allende. Luego, al fracasar en ese intento, intentaron boicotear su asunción como presidente. Y ante ese nuevo fracaso, pusieron todo su empeño y sus dineros para desestabilizar al nuevo gobierno, dando finalmente un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Este próximo 4 de septiembre se cumplirán 52 años de ese hito histórico. Y es la fecha que se ha consignado para realizar un evento que puede llegar a transformarse nuevamente en un hito en la historia de las luchas del pueblo chileno para construir una sociedad más justa y democrática. Ese día se va a realizar el plebiscito de salida, como se le llama al plebiscito, donde se va a votar para aprobar o para rechazar el texto elaborado por la Convención Constitucional, elegida hace poco más de un año, los días 15 y 16 de mayo del 2021. Elecciones en las que la coalición de derecha, llamada Vamos por Chile, obtuvo el 20,56%, ante lo cual le cambiaron de nombre a la coalición, le pusieron Vámonos de Chile. Fracasaron con todo éxito. Obtuvo el 20,56% de los votos, con 37 escaños. La coalición de izquierda Pro Dignidad logró el 18,74% con 28 escaños. La Lista del Pueblo, un agrupamiento de independientes, gente venida de movimientos sociales, de otros sectores, logró un 16,27% con 26 escaños. Y la centrista Lista del Apruebo, donde están la mayoría de los sectores de la ex Concertación, logró un 14,46% con 25 escaños. Independientes No Neutrales, un 8,84% con 11 escaños, y otros sectores independientes o fuera de todo tipo de pacto lograron un 20,02% con 11 escaños también. Los pueblos originarios eligieron 17 escaños reservados. En total integraron los 155 convencionales elegidos con paridad de género. Esta convención es la que elaboró en el tiempo fijado por las normas acordadas el borrador con las normas que van a integrar la nueva Constitución de Chile. Este lunes se presentó ese nuevo borrador a la sociedad chilena en un acto realizado en el norte del país, y ahora ese borrador está siendo analizado en la Comisión de Armonización para que no haya contradicciones, para que no haya repeticiones, para que tenga una redacción jurídica adecuada, para que no haya errores gramaticales incluso. Porque, tal como lo marcaba Cecilia Concha, en la composición de esta convención constitucional había todo tipo de gente, desde trabajadores hasta estudiantes y también profesionales, pero muy pocos abogados. ¿Qué? Está lo cual bueno. Es significativo. Profesionales bueno. De todo tipo. Creo que eso posibilitó también que se avanzara más rápidamente. Y lo bueno en la composición de esta convención constitucional es que, además de su alto nivel de representatividad de la sociedad chilena, tanto políticamente como socialmente, es que la derecha no logró el tercio que necesitaba para bloquear cualquier borrador realmente transformador de la Constitución hoy existente. Así que se pudo trabajar, si bien hubo ataques, bloqueos, o toda una serie de obstáculos, desde financieros hasta técnicos por parte del gobierno y del gobierno de Piñera y de los sectores de la derecha, se pudo empezar a funcionar. Recordemos lo emotivo que fue el acto de elección de las autoridades, de las primeras autoridades de la Convención Constitucional, donde salió electa Elisa Loncón proveniente del pueblo mapuche, académica, y Jaime Baza, uno de los pocos abogados progresistas que se sumó activamente a esta escritura de la Convención Constitucional. Te pregunto, ¿trabajaron en comisión? ¿Todos esos constituyentes se organizaron en comisiones temáticas? Temáticas. Ajá. Y empezaron primero con una serie de reuniones con distintos sectores sociales. A eso te iba a preguntar, ¿qué tanta consulta hubo a los sectores interesados? Muchas reuniones territoriales y también uh-huh. con representantes de distintas organizaciones sociales, de trabajadores territoriales, de profesionales, de la economía chilena también, uh-huh. de los pueblos originarios, para recibir el aporte que ellos tenían para la elaboración de las normas que hoy constituyen el borrador. O sea, y que también, a todo chileno común le suena, claro, no es que está ajeno. Porque cuando además todos tuvieron la oportunidad de participar en los cabildos comunales que se hicieron para también recoger los aportes que se hacían en ese nivel. Cuando se hizo la reforma constitucional del 94, no sé si te acordás, sí, Alfredo, los ciudadanos de a pie no sabíamos nada, o sea, claro, esto pasaba ahí en Santa Fe. Pasó en Santa Fe y bueno, la difusión le dieron la que quisieron. Sí, esa fue una de las razones de la renuncia del obispo que había salido electo convencional acá. En Misiones. No, el obispo del sur, de Neuquén. En Nevares. De Nevares, Jaime de Nevares, uh-huh. que renunció justamente porque denunció que esa reforma constitucional, a ver si acordaba, el famoso Pacto de Olivos, claro, entre cuatro paredes, y no constituía realmente una consulta. Sí. Acá se desarrolló un proceso muy interesante. Yo tuve la oportunidad de participar en esos cabildos comunales, a veces que estuve en Chile, y realmente había interés por la gente en interiorizarse. Era la primera vez que participaba en un proceso de este tipo. Y también hacer su aporte en lo referido a la educación, a la salud. No, etc. Y aparte vino esta constitución de una necesidad de la gente, ¿no? De un proceso social muy álgido y que, bueno, que todo desembocaba en queremos una nueva constitución. Claro. Y también hubo funcionamiento territorial por parte de la misma convención que se trasladaba a las distintas regiones del país para trabajar ahí en contacto directo con las organizaciones del territorio, de las regiones. Mira, o sea, que nadie puede decir que ha sido quedada de lado. No, el que ha sido dejado de lado es porque él o ella no se ha interesado en participar. Claro, no. ¿El papel de los medios de comunicación con la constituyente? El papel de los medios de comunicación ha sido nefasto. Mm. Ellos han constituido la vanguardia del ataque a la Convención Constitucional, a su funcionamiento, a la capacidad de sus integrantes, y toda una campaña de descalificación, de desacreditación, de difusión de falsas noticias sobre el nivel de gastos, cuando en realidad han funcionado con el mínimo indispensable para el funcionamiento, y han logrado resolver muchos problemas que tuvieron al principio gracias al aporte de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica, Universidad de Santiago y la Universidad Católica, que ofrecieron sus instalaciones porque no cumplió el acuerdo del gobierno de Piñera y no puso en condiciones la sede del palacio para que empezara a funcionar ahí la del palacio de donde funcionaba el Congreso Nacional anteriormente, para que ahí comenzara a funcionar la Convención Constitucional. A pesar de todo eso, ha logrado resolver su tarea a tiempo, de una forma bastante participativa, democrática, con muchas discusiones, debates, contradicciones, ¿Y ahora qué se viene, Germán? Y ahora está en funcionamiento. El borrador está en tratamiento en la Comisión de Armonización y también está funcionando una comisión transitoria, claro, que está elaborando las normas que van a permitir el pasaje de la vieja constitución que rige hasta ahora, que es la constitución de Pinochet, aprobada en un plebiscito fraudulento en 1980, a la nueva constitución. Y se viene toda la campaña para el apruebo, porque indudablemente que la derecha ya ha empezado con la campaña para el rechazo, porque la mayoría de las normas son contrarias a los intereses de la derecha y el gran empresariado chileno. Y así que están conformando los comandos para la campaña por el apruebo y se está impulsando también toda una campaña a través de los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, para crear conciencia en la gente acerca de cuál es el contenido de la nueva constitución y por qué hay que aprobarla con un voto que ojalá sea tan contundente como fue el plebiscito de entrada, cuando se consultó cómo, si se quería una nueva constitución y cómo se quería que se eligieran los convencionales, que ahí triunfó por un 80% el apruebo a la nueva constitución y la metodología de la elección directa de los convencionales y no a través del Parlamento. Estamos esperando el contacto con Marcos Barraza, que era un convencional, un constituyente ahí de Chile. Sí. Nos manda un mensaje que en 10 minutos termina la sesión y se comunica con nosotros. Ah, bueno. Él está así justamente en esta comisión que está, sí, elaborando las normas de transitorias. Así que esperaremos. Y nosotros, como comité y a través de nuestro programa, también seguimos atentamente todo este proceso. Recordemos que después del estallido del 18 de octubre acá en Mendoza fuimos convocantes junto a una agrupación de chilenos residentes en Mendoza a una gran acto de solidaridad con la lucha del pueblo chileno frente al consulado en la calle Belgrano y frente a Rivadavia. Me acuerdo de la represión. Un acto que fue duramente reprimido por la policía de Mendoza. En ese momento, Cornejo se estaba despidiendo del gobierno provincial y Suárez estaba haciendo sus primeros pasos. Y esa fue su carta de despedida de Cornejo y la carta de presentación de Suárez. Todo mediado por la figura del, ¿cómo se llamaba? Recientemente renunciado jefe de la policía, Munívez. Munívez. Bueno, esa represión dejó varios heridos y cerca de 30 personas detenidas. Detenidas, sí. Fue justamente cerca de la Plaza Chile. Sí. Así que tenemos nuestro granito en la constituyente también. Bueno, y después en sucesivos programas hemos ido tratando el tema del desarrollo del proceso político-social, ya que paralelamente a la elección de la Convención Constitucional se desarrollaron elecciones parlamentarias, elecciones municipales y también las elecciones presidenciales. El año pasado. Así que ha sido un proceso político bastante intenso, con muchos frentes, y del cual hemos tenido la voz protagonista en nuestros programas de varios militantes sociales, entre ellos Alicia Maldonado y otros que han estado involucrados directamente en este proceso allá en Chile, y también de algunos dirigentes políticos como la en ese tiempo concejal Iracy Hasler, ahora es alcalde de la comuna de Santiago, también de periodistas como Hugo Guzmán, director del periódico El Siglo, y de algunos convencionales electos como el ahora maltrecho Rodrigo Rojas, el pelado Rojas, que tuvo sus problemitas, pero él salió electo por la lista del pueblo. Fue interesante conocer ese fenómeno que significó la lista del pueblo, ya que fue fue una verdadera sorpresa en cuanto a la cantidad de votos que tuvieron y la cantidad de convencionales que pudieron. Bueno, pero eso no, nos demuestra que todo hecho es político, ¿no? Claro, todo hecho es político. Aunque se digan independientes. Este borrador de la nueva Constitución está constituido por 499 artículos. Se supone que ahora con el proceso de armonización se va a reducir esa cantidad de artículos. Están escritos en 164 páginas, tamaño A4, letra A12. Y algunos de los títulos interesantes, primero se declara Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, no de derecha, de derecho. De derecho. Plurinacional, intercultural. Ahí va a venir la primera, con lo plurinacional y pluricultural, la primera piedra. Plurinacional, no, ese han pegado el grito en el cielo. Intercultural y ecológico, una república solidaria. ¿Qué vamos a hacer con el cobre? Y de democracia paritaria. Y el agua. ¿Qué vamos a hacer con el cobre y el agua? También hay normas para eso. Donde se promueve la igualdad sustantiva con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. Establece también la igualdad sustantiva de género. Ahí otra luchita. También se fija el reconocimiento y la protección a las familias en sus diversas formas. ¡Ay, ay, ay, ay! No, es una perversión total. Claro. ¿Qué dirá del ser nacional. ¿Qué dirá la Santa Iglesia? En cuanto a la naturaleza, plantea los reconocimientos de los derechos de la naturaleza, la administración ecológicamente responsable y la promoción de la educación ambiental y científica. Esto para descalificar a aquellos que plantean todos estos problemas como una cuestión del hipismo y que no tienen ningún sustento científico ni teórico. Se plantea Chile como un Estado plurinacional y de libre determinación de los pueblos. En cuanto al poder legislativo, que ha sido uno de los temas también más controvertidos. Allá también hay una casta de jueces y todo como acá. Sí, y una casta de legisladores. En cuanto al poder legislativo, se establece un congreso de diputados y de diputadas como un órgano deliberativo paritario y plurinacional. Y se establece una segunda cámara, que es la Cámara de las Regiones. Se elimina la Cámara de Senadores. Se establece una Cámara de las Regiones. Que ahora no lo vamos a detallar, pero después en otra oportunidad analizaremos más profundamente lo que significa esto y que ha sido duramente rechazado no solo por la derecha, sino también por algunos sectores de la concertación. Por senadores, por la casta política. Ellos, como han tenido senadores todos estos años, están... ¿qué? No sé, están molestando del otro lado del vidrio. Claro, es que si vienen acá y nos ¿qué? Dicen... ¿qué? Claro, ¿qué les pasa? Sigamos. Del sistema electoral se plantean los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternatividad de género. Hay que asegurar el encabezamiento por una mujer de las listas electorales. Y también se plantean los escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas. En cuanto a las relaciones... Es como que hay una discriminación positiva. Exacto. Ahí está, ¿sí? No, no está. Pensé que... En cuanto a las relaciones internacionales, se establece el multilateralismo, la autodeterminación, la no intervención. Y América Latina y el Caribe como zona prioritaria, manteniéndola como zona de paz y con impulso a la integración de la región. Miramos que... El Estado se plantea como un Estado laico, con los principios de interculturalidad y plurilingüismo como vigentes. La lengua nacional es el español, pero en las regiones se establecen las lenguas de los pueblos originarios también como oficiales. No como segundas lenguas, sino... Claro. Se aseguran los derechos para las personas mayores, se asegura una vida libre de violencia de género, derechos para las personas con discapacidad, derechos para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, un Estado regional con autonomías territoriales indígenas, con territorios especiales para Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández. Se aseguran los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho al cuidado con la creación de un sistema integral de cuidados, el derecho a la seguridad social con la creación de un sistema de seguridad social público. Hay otro punto álgido ahí. Sí. Y el derecho a la salud con la creación del Sistema Nacional de Salud, que no va a eliminar la salud privada como plantean muchos, sino que eso va a ser algo complementario para el que quiera y lo necesite, pero que se trata de asegurar un sistema nacional de salud universal para todos y todas. Qué interesante. Así como el derecho a la educación también, y en la libertad de cultos, sin privilegiar ninguna religión. Y como esto pasa como ahora con los evangélicos y los católicos. Y esto como proceso, ¿no? A imitarse en otros países de la patria grande, realmente un proceso importante, democrático, participativo. Así es. Bueno, vamos a un tema musical, así escuchamos lo que tienen que decir los compañeros que están detrás del vidrio. El respeto por las leyes será claro como el agua. Justas serán para todos. Ya nadie podrá comprarlas. Porque es la cosa más linda la justicia para el pueblo. Pero para estar seguros, escuchémoslo primero. Por eso el asalariado ya va tomando las bridas a nuestros representantes. Elegiremos votando, pero en grandes votaciones, con todos participando, pero en grandes votaciones, con todos participando. Los hombres y las mujeres, y por si usted no lo sabe, también los analfabetos, aunque van a terminarse, los mayores de 18 también van a la parada. Será la cosa más linda, con guipas y con guitarras. Será la cosa más linda, con guipas y con guitarras. En que tengamos el mando, las masas trabajadoras comenzarán gobernando. Así se verá clarito que entendemos por justicia aquello que favorece a las grandes mayorías, aquello que favorece a las grandes mayorías. No. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar. Estamos acá compartiendo con Germán y Alfredo este proceso hoy día. Estamos muy dialogantes. Estamos muy dialogantes. Guardo el teléfono. No, contando y compartiendo con Germán este proceso que tiene que ver con la Constitución de Chile, ¿no? Sí. Ahora vamos a recordar algo que hicimos en ese programa del 23 de octubre del 2019, dos días después de la represión acá en Mendoza y cinco días después del inicio de la de las revueltas en Chile. Esa revuelta que aparentemente estallaron por 30 pesos, pero después al poco tiempo se fueron nos 400, dimos cuenta que eran por 30 cuánto, años. O 400, ¿cuántos artículos? 499 artículos. Así que escuchamos acá pesos. Algunos testimonios que en ese momento pasamos en nuestro programa y que permiten medir toda su magnitud, el dramatismo de esa época. Está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando, y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando, hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda, las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura y estamos como en tiempos de dictadura porque los militares nos asustan. Pero el miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestra casa. Vamos a salir a quemar todo, a dejarle a cagar todas las calles para que sepan que tenemos rabia y que no vamos a descansar hasta que esto cambie. Porque sí, somos los pobres, pero los pobres y el pueblo es el que lleva a cabo las mayores manifestaciones y las mayores revoluciones. Vamos a sacar a Piñera, vamos a obligar a que renuncie Piñera. Y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Ni nosotros. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia. Otra vez en la región hay un cobarde que dispara, otra vez un presidente a su gente guerra declara, otra vez un pueblo digno en las calles que reclama, otra vez contamos muertos en tan solo una semana, otra vez este modelo nefasto revienta, otra vez la prensa dice que la gente es la que atenta contra la paz y es cierto, atenta contra la paz de aquellos que se quedan con la renta. El liberalismo cruje en Latinoamérica, la metrópolis entera y su cadavérica manera de explotar laderas lejos de sus fronteras, lejos de calaveras. Es la verdadera cara de las almas que le prenden velas a las carabelas. Reconócelas a esos que nos quieren ver serviles, deciles que van a ver el renacer de Chile. El terrorismo de Estado vuelve a meter miedo, la tele muestra los saqueos, se puso feo, la fuerza pública reprime a quien marcha en paz. Quieren que tiemble la tribuna y que pida más, más represión, mano dura, treta perversa. Quieren vencer al pueblo utilizando su fuerza, pero de este depende, entiende y por ende hoy sepulta a Pinocho y le da vida eterna a Allende. Comprenden que aunque a algunos no les guste, se van a meter en el culo este nuevo ajuste, aunque asusten y saquen a los perros a la calle. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de un estudiante en el momento de las del inicio de las revueltas sobre las razones que habían provocado el estallido. Y ya estamos en contacto con el convencional Marcos Barraza, convencional electo por la lista del Partido Comunista Pro Dignidad. Así que Él estaba en una sesión, por eso no nos podía atender hasta ahora. Buenas tardes, Marcos Barraza. Es un gusto poder comunicarnos con usted. El gusto es mío y parto todo pidiendo disculpas por la demora en contestar. Estaba en sesión en la región de Antofagasta, aquí estamos viendo las disposiciones transitorias del texto constitucional. Claro, sí, eso pues explicábamos. Doy muchas disculpas por no, la demora. No, disculpe usted, pero teníamos programada la entrevista. Vamos a poder hablar unos 15 minutos, así que nos gustaría que ya hemos explicado más o menos lo que ha sido este un proceso que hemos venido siguiendo desde sus inicios, así que hemos explicado en qué consiste este borrador de la nueva constitución chilena y cuál es la importancia que tiene en estos momentos y para el futuro de Chile, por supuesto. Esta comisión de disposiciones transitorias, ¿cuál es su tarea específica? A ver, ya se aprobó las normas permanentes, que son 499. Sí. Sin embargo, el reglamento de la convención contempla que una vez aprobadas las 499, las normas, que son en este caso las normas permanentes, que en este caso son 499, se constituyen tres comisiones. Una de ellas es la de disposición transitoria, pero dos más. Una es la de armonización, y la de armonización tiene como tarea darle una revisión y coherencia estructural a todas las normas. ¿Qué significa esto? Que pueden que hayan duplicidades de normas, porque se aprobaron, como funcionaron, siete comisiones distintas, puede que haya una definición que esté replicada en dos normas. Entonces hay que fusionar esa norma de manera que el texto tenga armonía. También, si eventualmente existe alguna incongruencia, un vacío, tiene que ser abordado por esta comisión, y la comisión elabora un informe, y este informe es sometido al Pleno de la Convención Constituyente para despejarlo. Yeah. En paralelo, se constituye la comisión de preámbulo, y el preámbulo es la introducción del texto constitucional. ¿Cuál es el propósito? No es solo una introducción, digamos, discursiva. En este caso, el preámbulo también opera como marco interpretativo del espíritu de la Constitución para futuras interpretaciones constitucionales. Y se está redactando este preámbulo en una comisión especial. Y en tercer lugar, se constituye la Comisión de Disposiciones Transitorias. Y la Comisión de Disposiciones Transitorias tiene por finalidad establecer el tránsito de la Constitución que deja de existir, es decir, la Constitución de la dictadura cívico-militar, a la Constitución nueva. Lo voy a explicar así bien concretamente. Sí. El 4 de septiembre nos ponemos, somos optimistas y vamos a aprobar la Constitución en el plebiscito de salida. Va a echar a regir la nueva Constitución, pero no todas las instituciones van a cambiar automáticamente, las que define la nueva Constitución. Entonces, estas disposiciones transitorias establecen los periodos de vacancia. Por ejemplo, en un año más comenzará a regir, estoy tirando un ejemplo, la nueva Corte Constitucional, o en seis meses más, que reemplaza al Tribunal Constitucional. No. O señala, por ejemplo, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que se respete el calendario electoral que está prefijado, y que el 2025 se hagan las elecciones del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, y a su vez de la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado. Sí. Es decir, esto tiene que quedar establecido en la disposición transitoria, que es el régimen de transición político de la actual institucionalidad a la nueva institucionalidad. Uh-huh. Perfecto, ahí quedó clarito cuál es el sentido. Indudablemente que la etapa que se viene ahora, además de la continuidad del funcionamiento de estas comisiones, es para llegar al 4 de septiembre en función de la campaña del apruebo, ya que los sectores que rechazan esta nueva constitución y que la han rechazado desde un principio llevan una campaña nos llevan la delantera varios meses cuanto a la campaña del rechazo. ¿Cómo viene entonces la preparación de la campaña para el apruebo de esta nueva constitución que ha sido tan bastardeada por los medios de comunicación hegemónicos y por los sectores de la derecha de Chile y del extranjero también. Mire, yo parto del mismo diagnóstico o evaluación que parte usted. Los sectores del rechazo, a saber, sectores de derecha, neoliberales, vienen haciendo campaña del rechazo ya más de un año. Sí. Distorsionando la información en relación a la nueva constitución, generando noticias falsas, fake news, en definitiva, boicoteando y socavando el proceso constituyente. Y eso, digamos, con el propósito ciertamente de ir generando distancia, rechazo, presión de la ciudadanía respecto de la idea de una nueva constitución. Sí. Lo que yo he visto es que en las últimas semanas el proceso constituyente y particularmente la prueba ha ido adquiriendo más vitalidad. Yo estoy en la región de Antofagasta, en la segunda región, que vinimos a sesionar acá como convención constituyente, y lo que yo he visto, por ejemplo, el lunes estuve con los 12 comandos de la prueba de la segunda región, en foros y actos. Vengo saliendo temprano, disculpe un poquito, sí. Temprano estuve en... Perdón, estuve en un foro con organizaciones de mujeres. Lo que quiero destacar es que el apruebo está tomando vitalidad. La CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó su comando 4 de septiembre, que es para el día del plebiscito, que va a tener expresión nacional. Ya las redes sociales se están copando en buena hora con material para el apruebo. Y en la medida que ya tenemos el primer borrador constitucional, el borrador previo a estas normas transitorias, a la armonización y al preámbulo, el debate sobre la constitución se está centrando en las normas propiamente tal. Es decir, la gente está empezando a conocer las normas de vivienda, como derecho a la vivienda social, garantizado por el Estado, construido por el Estado, está conociendo el derecho a la salud pública, a la educación gratuita, de calidad, plural, no sexista. Se está sabiendo que se aprobaron normas que establecen la negociación colectiva, el derecho a huelga, la actividad sindical con rango constitucional en todos los niveles. En definitiva, la gente está tomando conocimiento, conciencia de que el texto constitucional es un texto que le hace bien al país, porque viene a abordar las brechas de desigualdad y de injusticia social de décadas. Claro. Entonces, creo que lo que está cursando es un proceso intenso de debate público que se está incrementando. Nosotros vamos a estar acá hasta el sábado en la convención constituyente en la región de Antofagasta, y el viernes hay un acto masivo. Hay otro acto en Taltal el día sábado, el viernes en la noche. Hay uno en Tocopilla, o sea, está cursando en todo Chile y esto está creciendo. Y en buena hora que así sea, porque la gente que quiere transformaciones en este país es mayoritaria. Claro. Claro, y es muy significativo, recordábamos recién que el plebiscito de salida se haga 4 de septiembre. Recordábamos que hace 52 años, un 4 de septiembre, fue electo Salvador Allende como presidente de Chile, al frente de una coalición llamada Unidad Popular. Y ahora, un 4 de septiembre del 2022, probablemente se apruebe una nueva constitución para Chile. Parecería ser como que se ha invertido la historia. En ese momento ganó un gobierno transformador sin una nueva constitución. Ahora probablemente gane una nueva constitución transformadora. Pero ¿hasta dónde el gobierno actual acompaña este proceso de transformaciones que se pretende iniciar con esta nueva constitución? Yo creo que hay una cuestión que es clave. O sea, primero, estoy de acuerdo con usted. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con que es muy simbólico que el proceso constituyente, o sea, que el plebiscito de salida se realice el 4 de septiembre, que hasta el golpe era el periodo de elección presidencial. Claro. Tiene una simbología muy, muy, muy potente. Y, y, y ojalá que esa simbología se transmita también para efectos del apruebo. Ahora, el apruebo está estrechamente, en mi opinión, ligado también a las capacidades que el gobierno pueda desplegar. Sí. La gente que votó por el apruebo dignidad y que logró que el presidente Boric fuera electo como presidente, es una mayoría nacional que quiere cambios. Sí. Y que se expresa también, tiene que expresarse en el apruebo para el plebiscito. Ahora, la campaña que la derecha ha desplegado contra la convención constituyente también la ha desplegado contra el gobierno. O sea, el que haya paros de camioneros en la carretera al inicio del gobierno, sí, es una conducta de boicot hacia el gobierno. Por tanto, indistintamente que existan tensiones y conflictos, porque la alianza de gobierno está compuesta por el apruebo dignidad, que tiene una vocación transformadora, y por partidos de la exconcertación, que no tienen la misma intensidad de vocación en los cambios, nos obliga a que haya una disputa de contenidos. Sí. Y en el caso de los comunistas, somos parte de la alianza de gobierno, somos responsables de esa alianza, participamos de ella con lealtad, pero también somos capaces de exponer los puntos de vista cuando nos parece que hay cosas que hay que mejorar, claro, o cuando hay posiciones críticas. Ahora, el punto está en que es clave que al gobierno le vaya bien para que también le vaya bien a la convención constituyente y especialmente a la prueba, que es fundamental. Claro. Y entonces, nosotros también queremos hacer nuestro aporte tratando de estimular la formación del comando para el apruebo en la provincia de Mendoza. Usted sabe que acá viven todavía muchas chilenas y chilenos. Así es. Que se han venido a esta provincia por distintas razones. En principio por razones políticas y después por razones económicas y ahora por razones de estudio, muchos vienen a estudiar acá. Así que creemos que hay una población numerosa y que puede participar en este proceso electoral a raíz de las modificaciones que se hicieron hace algunos años a esta legislación. ¿Qué mensaje le mandaría usted a estos chilenos que están viviendo hoy en Mendoza y que tendrían o deberíamos involucrarnos en el desarrollo de esta etapa del proceso político? Yo les daría yo enviaría cariñosamente dos mensajes. El primero, la constitución y la nueva constitución no es el punto de llegada, es el punto de partida. Sí. Aprobar es fundamental para iniciar una nueva trayectoria política, económica y social en el país. Terminar con las brechas sociales, con las desigualdades, con las injusticias, con las asimetrías, está condicionado a tener una nueva constitución. Claro. Y el texto que hemos redactado es un texto que no es solo una constitución, es una transformación del Estado para transformar la vivencia de las personas, de las comunidades, de las familias. Y eso es fundamental si queremos tener un nuevo sistema de seguridad social que reemplace a las AFP y nos fije un modelo solidario, si queremos tener empresas públicas a escala regional, a escala comunal, si queremos terminar con el Estado subsidiario y construir un Estado democrático y social de derecho. Y esto es especialmente importante si queremos también que el país acoja e incluya a todas y todos, incluidas las personas que residen en el exterior. Uh-huh. Se ha avanzado muy poco, o sea, los avances que se han dado, como el voto en el exterior, son insuficientes en comparación a las políticas de inclusión que debiesen existir. Claro. Y la nueva constitución le reconoce derecho a los chilenos en el exterior. Crea un distrito, una entidad, algo fuera del país, posibilita la participación más activa. Yeah. Entonces, cuando una persona en el exterior le toca vivir en un país donde hay un sistema de reparto en pensiones y quiere venirse a Chile, ese chileno o esa chilena residente en el exterior no tiene condiciones para venirse a Chile. Claro. Se le dificulta mucho. Por que el sistema neoliberal privatiza los derechos sociales en nuestro país. Por tanto, si alguien quiere volver, tiene que tener condiciones para volver. Y para eso necesitamos un estado de bienestar, un estado protector. Entonces, el voto de los chilenos residentes en el exterior es clave también para tener opciones en la vida que les permitan también, si es que es su deseo, volver al país. Eso. Así es. Así es. Razones más que suficientes, entonces, para involucrarse en esta interesante etapa que vive Chile y que vive, además de Chile, le interesa a todos los pueblos de Latinoamérica, ya que el avance en Chile implica también un aporte a cambiar la correlación de fuerzas en nuestro continente. Compañero Marcos Barraza, le agradecemos su tiempo y quedamos a su disposición para lo que necesite acá de Mendoza, y por supuesto también queremos pedirle una próxima oportunidad de poder profundizar el diálogo sobre estos temas que tanto nos interesan. Me comprometo desde ya para una próxima oportunidad para poder seguir dialogando, conversando, y ciertamente que también invitar a todas las chilenas y chilenos residentes en el exterior que participen de este proceso, que es fundamental. Cambiarle la fisonomía a Chile también contribuye a cambiarle la fisonomía a América Latina. Sería maravilloso que en el país donde se hizo el laboratorio del neoliberalismo, también sea el término del neoliberalismo. Se haga el entierro del neoliberalismo. Sí, así y es. Eso es muy potente. Así es. Así que un abrazo. Igualmente. Así que un abrazo y mucho cariño. Igualmente, compañero. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Se me acaba de ocurrir la idea, ¿no podríamos traer ahí a Barraza inaugurando la campaña de la prueba acá en Mendoza? ¿Por qué no? Vamos a ver cómo están sus tiempos, porque el funcionamiento de la convención es realmente un torbellino. Lo que han sido todos estos meses y lo que sigue siendo es impresionante, la cantidad de horas que tienen que estar trabajando. Así que vamos a evaluarlo. Pero muy claro, ¿no? Cómo ha explicado, cómo es el proceso. Sí, tiene esa particularidad. Sí. Este compañero que siempre explica muy claramente, muy conciso para su respuesta y muy preciso. Así que es un gusto hablar con él. Sí, muy bien. Y buscar el apoyo de los chilenos en el exterior. Lo está buscando bastante para que ayude. Claro, así que tenemos que lanzarnos a armar el comando por el apruebo a la nueva constitución. Y vamos. Acá en Mendoza. Bueno, antes de despedirnos vamos a invitar a todos los oyentes al homenaje que se le hace a Tejada Gómez ahí en la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados en la calle Don Bosco al 455. Así es, ahí tenemos comprometido un brindis con que le mandé el aviso del programa, el flyer, como le mando siempre a Alejandro Sicardi, que es el organizador. Claro, él es el... Y se manifestó reentusiasmado, qué bueno, viva Chile. Y, ay, qué bueno. Bueno. Así que le dijo, bueno, el viernes vamos a brindar entonces. Entonces el viernes a las 20 horas. Así es. Nos encontramos con el Ale Sicardi, seguramente otros amigos ahí. En ese homenaje, Jarilla se llama. Jarilla se llama. Muy bien. Entonces nos vamos despidiendo. Como siempre nos han quedado dos tercios del material. Y bueno, afuera el problema, está el rincón de guardar las cosas. El rincón de los papelitos que nos quedan. Bueno. Le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado y que han soportado nuestros intensos diálogos tras vidrio. Así que agradecemos también al compañero Alejo, que nos atendió tan amablemente el llamado, a Marcos Barraza, que se hizo un tiempo a pesar de que estaba funcionando en esa comisión. Bueno, y a todas las compañeras y compañeros del comité que han hecho posible llegar a este programa en tan buenas condiciones. Digamos. Bueno, nos despedimos hasta el otro miércoles en otra edición de A Desalambrar. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar